La Plaza en Llamas. Saludos, buenas noches, bienvenidos a La Plaza en Llamas. Parece que la política ha cambiado muy poco en los últimos años. Siguen apareciendo tramas de corrupción del PP a diario, no dimite nadie. El PSOE sigue sin querer apostar claramente por el cambio. Ciudadanos sigue ofreciéndose al PP como el partido bisagra, que según ellos lo va a solucionar todo. Y Podemos sigue proponiendo un cambio que a los otros tres, digamos que no les interesa. Ayer conocíamos que se han producido decenas de detenciones en el PP valenciano por la operación Taula, que implicarían como poco a Alfonso Rus, presidente de la Diputación Valenciana del PP. Sí, aquel Mariano Rajoy, a quien Mariano Rajoy dijo: yo te quiero, Alfonso, coño, te quiero, tus éxitos los considero los míos. Un nuevo compañero de cama de Rajoy que acaba en el trullo, qué cosas. A estas alturas no suena ni a novedad, de hecho, pero amigos, en este programa ya sabéis que nos gusta hablar de los temas de corrupción y aquí también nos gusta hablar de lo que ocurre en la sociedad, y por eso hoy hablaremos con Carmela del Moral, que es de Save the Children, portavoz de Save the Children, a quien hemos llamado para hablar del acoso escolar, tras el trágico suicidio de Diego, que prefirió marcharse de este mundo antes que volver al colegio. En fin, que ya sabéis que nos gusta que dejéis vuestros comentarios en las cuentas de Twitter de esta radio y de este programa, así que acordaros que estáis escuchando Agora Sol Radio y esto es La Plaza en Llamas. Acércate a La Plaza en Llamas y déjanos tu opinión en directo. Síguenos en nuestra página de Facebook, opina en nuestra cuenta de Twitter, @laplazaenllamas, y visita nuestra página web www.laplazaenllamas.com. Esta semana contamos con tres tertulianos de lujo. La primera de ellos es María José Vicente, Chacona Vicente en Twitter, con arroba delante. Ella es abogada de la PA, profesora y politóloga y muchas cosas más. Bienvenida una semana más. Pero espero que todas esas cosas más sean buenas, ¿eh? Tú sabrás, hija mía. Has puesto esa coletilla un poco sospechosa, ¿eh? No sé si fiarme de ti esta noche. Buenas noches. Ni esta noche ni nunca. Estoy de acuerdo. También está con nosotros, por teléfono, desde Barcelona, Ares Castellet. Llevo toda la semana llamándote Ares Castellet, en realidad es Ares Casas Castellet, de segundo apellido. Para llamarme bien. ¿Verdad? Ares Casas Castellet, Ares Casas en Twitter, politóloga, bienvenida, y hoy se estrena la Plaza en Llamas. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Encantada de compartir este rato con vosotros. Igualmente, esperemos que no sea la última vez, que disfrutemos de tu presencia muchas veces. También está con nosotros José Sánchez Sanz, lo encontráis en Twitter de esa manera, José Sánchez Sanz. Él es músico, profesor universitario y militante de Podemos. Fuiste candidato en las europeas, si no recuerdo mal. Ya queda muy viejo aquello. ¿Verdad que sí? No sabía cómo situarte, pero vamos, te dejamos con militante, ¿verdad? Sí, bueno, sí, dentro de lo que sería la área de cultura, o sea, es donde estoy realmente. Pues con todos estos mimbres tenemos un buen material para hacer esta tertulia de esta semana. Por cierto, acordaros que podéis escuchar el podcast, a ver si lo digo bien, acordaros que podéis escuchar el podcast del programa en la web agorasolradio.blogspot.com y que podéis encontrar la tienda online de La Plaza en Llamas en laplazaenllamas.com. Allí encontraréis camisetas, tazas e imanes de nevera para ayudar a este modesto proyecto y para llegar a La Plaza en Llamas en vuestro corazón. Si queréis colaborar con el programa, podéis visitar nuestra tienda online en www.laplazaenllamas.com. Por cierto, nuestro nuevo hashtag de esta semana es enllamas153, así que allí esperamos vuestros comentarios. Ahora sí, ha llegado el momento tan bonito, fantástico y original. Esto que estáis escuchando de fondo es agua, ¿eh? Por cierto, pues aquí no soy el ruido del agua. No es cervecilla, no, es agua. Lo he dicho, que si queréis enviar vuestros mensajes, podéis hacerlo en, aparte de las de La Plaza en Llamas, @laplazaenllamas y @agorasolradio, podéis hacerlo así. Y también en llamas 153 con una almohadilla delante. Dicho esto, vamos al tema. ¡Que arda la plaza, amigos! Pues llevamos un par de semanas muy curiosas en las que parece que en España nadie está dispuesto a gobernar. Tras escuchar el plan de Pablo Iglesias para formar gobierno con el PSOE y ser el vicepresidente, Rajoy rechazó la oferta del rey de formar gobierno, poniendo toda la presión a Pedro Sánchez y forzando al rey a iniciar una segunda ronda de contactos con los partidos, algo inédito en España. Además, los principales estamentos económicos del país, un grupo de exministros del PP, del PSOE y de UCD y los barones del PSOE apuestan claramente por un gobierno de coalición. Esta semana el propio Felipe González, de hecho, lo recuerdo a alguien por si no os acordáis, el expresidente socialista proponía que lo mejor para España en estos momentos es un gobierno del PP y Ciudadanos investido con la abstención del PSOE. Un claro ejemplo de cómo está el país, amigos. En fin, tertulianos, ¿cómo analizáis esta situación de la política española actual, tan convulsa y, como decía un tuitero, egócrata, decía, tras ver estas semanas, la política mola? Pues sí, la verdad es que estamos en tiempos emocionantes. No sé qué pensáis vosotros. Para una vez en la vida que mola esto, después de tantos años de decepciones y tristezas. De mayorías absolutas, de rodillo, de no, ni siquiera poder plantear nada porque se iba a perder de cualquier forma. A mí me hace mucha gracia lo del tema de lo de la idea de que la incertidumbre, ¿no? Eso que dicen, la incertidumbre, que bueno, Bélgica estuvo un montón de tiempo sin gobierno y no se hundió, ni se hundió la economía, ni se hundió el país, ni se le tragó la tierra. Realmente el hacer todo que sea una lucha entre, bueno, realmente lo que tiene Pedro Sánchez sobre la mesa, es decir, o estás a favor de la gran empresa o estás a favor de la gente. Entonces tiene que tomar la decisión y ver qué es lo que pasa. Entonces es eso, es decir, estoy a favor de los que han corrompido a los corruptos del PP, que francamente eso es lo que son, o estoy a favor de hacer que la gente, que es la que realmente la incertidumbre está en la gente, que no tiene trabajo, que no tiene, que cobra, tiene un sueldo precario, un sueldo a tiempo parcial, y todo este mercado de trabajo que ha generado la crisis económica, que lo que ha hecho pues eso es cambiar sueldos, salarios fijos, o sea, sueldos fijos por trabajos temporales y trabajos realmente precarios. Desde Barcelona, ¿cómo lo ves, Ares? Por lo que veo en todos los debates, todas las conversaciones estos días, pues la verdad es que esta situación da para muchas hipótesis, muchas especulaciones. Pero mi sensación ahora mismo, que ya te digo, puede cambiar mañana mismo, sí, es que como que todos están intentando ganar tiempo, ¿no? Por un motivo o por otro. Al ser una situación, como has dicho, tan inédita, que no había ocurrido nunca, de alguna forma están intentando ganar tiempo, intentar salir de la mejor forma posible, intentar salir como el menos culpable de no querer pues dialogar o pactar, que antes que quedar como alguien que se cierre en banda, ¿no? Creo que es lo que más haría ahora mismo. Ares, no, perdón. María José. María José, se te había olvidado ya, ¿eh? Por segundos. Yo creo que hay que dejar muy claro, en primer lugar, que con el Partido Popular ningún partido sano, ningún partido que quiera en verdad transformar la realidad de este país, no tiene ni que acercarse. Eso es un mínimo indispensable que creo que hay que dejar bien claro. El partido de la Gürtel, de la púnica, de la prepotencia, de haber utilizado la caja pública para reírse en la cara de todos los ciudadanos españoles, el partido que ha estado haciendo recortes y utilizando esa soberbia de este neoliberalismo que parece que se ha impuesto y que no tiene más alternativa, esa ideología que se llama Taina, there is no alternative, ese Partido Popular con el que la izquierda, ningún partido de izquierdas, tiene que pactar nada, es que no hay nada que pactar. Dentro del Partido Socialista, lo que os puedo decir es que está habiendo muchísimo debate en las agrupaciones. Es una situación que no me tiene preocupada, todo lo contrario, me gusta que haya este hervidero de ideas, un hervidero que ya se dio en las municipales, cuando en unas agrupaciones se apostaba por entrar en el mismo equipo de gobierno de Ahora Madrid, y en otras agrupaciones lo que se apostaba era por ayudar a que Manuela Carmena fuera alcaldesa, pero sin entrar a formar parte del equipo de gobierno. Todas las agrupaciones españolas, está ahora mismo el Partido Socialista teniendo un debate muy fuerte. Creo que sería conveniente que los varones no torpedearan, no estuvieran haciendo ningún tipo de intromisión dentro de este proceso, que es un proceso en el que la militancia de base tiene que ser parte protagonista. Y que es verdad que tanto el PSOE tiene la pelota en su tejado como también tiene la pelota en su tejado Podemos. No hay que obviar que en el órdago que lanzó Pablo Iglesias la semana pasada, pues es un órdago envenenado. Yo no creo, además, en cuanto a estrategia política, que sean ganas, en verdad, de formar parte de un gobierno, sino que están queriendo, desde Podemos, creo que se está queriendo gobernar la coyuntura. No puedes meter dentro de un mismo discurso la cuestión nacional y la cuestión social. Y como creo que me estoy extendiendo ahora... Sí, voy a decir por... Seguimos. Si quieres responder... Bueno, la cuestión es que hay una urgencia ahora mismo en el país. Hay una urgencia y necesita soluciones. Entonces, lo que no se puede hacer es estar pensando y estarse dejando orientar por aquellos que son los que nos están haciendo daño a la ciudadanía. Entonces, realmente es la solución que plantea Podemos, una solución de urgencia, de emergencia. De decir, queremos un gobierno que gobierne rápidamente. O sea, lo que no podemos esperar otras elecciones y no formar gobierno. Y sin embargo, las cosas siguen igual. Y más o menos el Partido Popular sigue en funciones gobernando y siguen haciendo lo mismo, ¿no? José, lo que me parece parece un cara a cara entre PSOE y Podemos. Con el último mono de Podemos. No, pero no tendría nunca ningún problema aquí el compañero de Podemos, porque estamos alineados ideológicamente en la misma posición, aunque las siglas sean diferentes. Yo lo único que estoy echando de menos es propuestas claras en la aplicación de un programa de rescate social en los 100 primeros días de ese hipotético gobierno. Quiero que se den también mensajes claros sobre ese cambio constitucional que desde la izquierda se quiere acometer pese a la mayoría absoluta del PP en el Senado, y creo que también sería bueno estar hablando de cuál sería el encaje, ¿no?, dentro de esta crisis territorial que hay en el Estado. Lo que está viendo la gente en estos tiempos de comunicación política es que se está comunicando muy poco y que lo único que se está haciendo es transmitir juegos de sillas y los juegos de... Yo voy a disculpar bastante contigo, porque no creo que comunicar, de hecho, se está comunicando muchísimo. Lo que no se está haciendo es negociar. Pero no transmitiendo exactamente qué es lo que se quiere pactar. Vale, se puede estar hablando de quiero cuatro ministerios y el ministerio de la plurinacionalidad, pero para que sentarse en algún momento a hacerlo, claro. Siempre el momento se pone ya... Tendrían que estar haciéndolo todos. Se presenta y se dice, a ver, ¿qué pasa? Y lo que está haciendo el PSOE es empezar a hablar de chantaje. Cuando vienen de Europa, de Bruselas, a decir que hay que poder hacer más reformas y a presionar, eso sí que es un chantaje. Y sin embargo, eso se parece bien. Sin embargo, Podemos le pone sobre la mesa un plan y le dice, mírate y vamos a sentarnos, y es un chantaje y se echa para atrás. Quiero darle también voz a Ares. Ares, sí. Por cierto, interven cuando quieras, porque primero tú estás por teléfono, por tanto es más difícil, para ti va a ser más complicado, así que entra cuando quieras, y cuando yo te escuche de fondo ya pararé estos dos que hoy han venido animados, y me parece muy bien que conste, o sea, me encanta que habéis venido. Me motiváis. Sí, hombre, la verdad es que es muy divertido. Creo que el propio Pedro Sánchez dijo que la ciudadanía no entendería que PSOE y Podemos nos entendieran, ¿no? Uh-huh. O sea, que en este debate tendremos la claridad sobre eso, ¿no? Sí, a ver... Podemos están como... Acaba. Sí, como que Podemos y PSOE están como destinados a entenderse, ¿no?, en esta situación. Pues en este debate a pequeña escala tenemos que conseguirlo también. Claro, exacto. Quería preguntaros también, pues un poco, lo hemos hablado, pero ¿qué debe hacer el PSOE? ¿Formar gobierno con Podemos? ¿Dejar gobernar a la derecha? Y más importante incluso, ¿qué va a acabar haciendo? Pero en fin, empecemos por lo primero. ¿Qué debe hacer? El PSOE, realmente, yo en este caso a lo mejor suelto alguna opinión que es mía personal. Yo, francamente, el Partido Socialista debería recuperar, que imagino que María José está de acuerdo conmigo, el espíritu del Partido Socialista de toda la vida, ¿no? Y de esas figuras como Largo Caballero, y ser realmente un partido que esté preocupado por la ciudadanía, ¿no? Y no lo que se ha convertido como Felipe González, que ha aparecido ahora mismo diciendo que él está a favor de un pacto con PP y con Ciudadanos, un señor que ahora mismo está en una gran empresa y que ha sido durante mucho tiempo la cara visible del Partido Socialista, siendo presidente del gobierno y siendo una persona que va dando charlas, conferencias, y se considera socialdemócrata, que yo no sé qué ha pasado con los socialdemócratas de los años 80, que se han vuelto ahora todos más de derechas y que aparecen la mitad de tertulianos en el gato al agua, bueno, perdón, en el cascabel al gato, sí. Y pasan ese tipo de cosas. Pero fuera, el otro día estuvo con Sotillo. Claro, por favor, la ideología de la socialdemocracia, la socialdemocracia a lo largo de los años 80 y 90, que se ha convertido en un partido que, ahora la verdad, lo de social se lo ha olvidado completamente, y eso, imagino que en eso estarás de acuerdo. Entonces tiene que tomar una decisión, y a lo mejor es una buena opción de dar un paso adelante y decir, vamos a recuperar esto que hemos perdido. Pero claro, está por otro lado los sectores grandes que están muy cercanos a la gran empresa, y tanto ministros del PP, exministros del PP, como ministro del PSOE, exministros, han acabado la gran empresa. Entonces, están agarrados por el mismo sitio. Entonces, la coyuntura es muy difícil para el Partido Socialista, porque veo que tiene muy difícil la salida. Y de hecho, se ve que en Alemania y en Italia están gobernando pactos entre derecha y socialdemocracia. Ares, que te más... Sí, la he oído. No, por mi parte, también creo que el PSOE tiene una oportunidad única en ese momento de dar un paso al frente, aunque creo que la oferta de Pablo Iglesias les pilló un poco desprevenidos. Fuera de juego. Creo que aún no estaban preparados para coger las riendas, como que están esperando, bueno, de hecho lo han dicho muchas veces, que tienen que esperar a que Rajoy renuncie definitivamente, uh-huh. ¿Sabes? Como alargar un poco, prepararse más, creo, como habéis dicho, que las bases hablen más, que se pongan de acuerdo en qué hacer, porque creo que ni ellos mismos saben ahora mismo por dónde van a acabar los tiros, ¿no? María José. Que me hace gracia, por un lado, que todos daban por muerto al Partido Socialista, ¿no? Y ahora parece ser el partido más atractivo, ¿no? Para todo el mundo. Todo el mundo quiere ahora mismo pactar con el PSOE. Punto número dos, el Felipe González. Espero, de verdad, simplemente por una cuestión de decencia, ¿no? Espero que él, aunque no argumenta mucho, deja caer sentencias sin mayor envoltorio, que lo que él esté queriendo insinuar y decir es que prefiere que gobierne el Partido Popular con Ciudadanos y el PSOE se abstenga, porque va a ser una legislatura en la cual el Partido Popular va a estar constantemente bloqueando cualquier proposición en el Senado, encima con unos presupuestos ya aprobados, con unos presupuestos que van a ser todavía con unos recortes mucho más pronunciados que en estos años anteriores, con un margen de maniobra malísimo, y donde el Partido Socialista, gobernando ese gobierno de los recortes, va a estar todavía más puede salir muy castigado. En apoyo popular. Yo creo que apunta en esa dirección, porque si no, no creo para nada, Ricard, y esto lo tengo que decir honestamente, que a Felipe se le ocurra de verdad poder tener en la cabeza la idea de que el PSOE esté a favor de ese pacto con el Partido Popular. Yo a Felipe no lo conozco ni mucho menos, pero vamos, me parecía lo más lógico teniendo en cuenta las últimas declaraciones, las últimas 15 declaraciones que ha hecho Felipe González. Ares, ¿qué estabas diciendo? No, solamente decir que lo de Felipe González es totalmente surrealista, sus declaraciones, la verdad. O sea, no sé qué valor puede aportar en este momento. Bueno, si puedo, si vais a algún meeting solo por curiosidad en el que hable Felipe González, pues Ares, habrás valorado que si está 45 minutos hablando, se puede tirar 15 minutos hablando de Venezuela, porque es un tema bastante obsesivo para él, y los otros 30 minutos habla de la transformación de la sociedad, de lo que hizo Los Palme en la Suecia de los años 70, lo que hizo Mitterrand y lo que hizo la gente bien pensante de la socialdemocracia cuando él estaba de presidente del gobierno. Entonces, claro, yo no sé muchas veces cuando termino de escucharle dónde está ubicado. No lo sé. Hay gente que dice que apela al pragmatismo. Vale, pues si es pragmatismo y eso significa que ha renunciado a parte de su ideología, esa ideología inicial que alguna vez a lo mejor tuvo, vale, pues yo creo que ese pragmatismo él lo ve en que el Partido Popular termine de desgastarse estando en el gobierno y que la izquierda pueda liderar, la izquierda en general, pueda liderar una opción de cambio real con unas circunstancias mejores. Con todo este tema de expresidentes que estábamos hablando ahora, nos dice Francisco Javier Terán en el Twitter, al final el mejor expresidente va a ser Zapatero. Le he dado a me gusta. Le para pensárselo, la verdad. Que tiene que tela la cosa. Sí, no, es que hay mucho peligro en dejar que se desgaste el Partido Popular. Hay que tener en cuenta que vivimos en un país donde se ve que en las urnas el Partido Popular sigue ganando. Y hay gente que le sigue votando porque representa una serie de valores que es algo que está muy por encima de las ideologías. Además, todo lo que es el liberalismo que comentabas antes y todo lo que sería la derecha nos ha ganado completamente la batalla a la izquierda de siempre a la hora de comunicar su mensaje. Entonces, a la verdad, es muy arriesgado dejar al Partido Popular que se desgaste, porque a lo mejor no se desgasta nunca. Y nos quedamos con un gobierno como el de Franco, con 40 años del Partido Popular hasta que se caigan por su propio peso, que yo lo veo muy difícil, porque es que después de todo lo que ha pasado, de todo lo que han hecho y después de toda la corrupción, que ellos dicen que son casos aislados, pero son casos aislados que están por toda España. ¿Pero cuántos más casos aislados necesitamos para que dejen de ser aislados? Entonces, como digo, siempre son aislados dentro del Partido Popular. Claro. No sé si me entendéis. Sí. Y a todos nos apoya Rajoy, como decías vergonzoso antes en el monólogo, ¿no? Sí. Que todos reciben el apoyo de Rajoy. Entonces, realmente es muy complicado, porque con todo lo que está pasando, la gente le sigue votando. Con todo lo que han hecho, la gente sigue votando. Y sale cualquier noticia. Ayer salió Guindo sacando pecho porque dice que la EPA de este mes va a ser la hostia. Y ya con eso ya la gente ya se lo cree, aunque esté yendo a cobrar el paro y desesperado, o que le bajen la pensión. Yo tengo familiares que es que les bajan la pensión y siguen votando. No, podría haber sido peor. Sí, en ese sentido, sí, verdad, es verdad que la es muy, que transmite es muy bien el tema de seguridad. No, un tema muy que tiene que ver con la religión, con el sufrimiento, con el aguanta todo, con el santo Job, con esas figuras que la religión inculca en la gente y que en el fondo les evita que se movilice y que dice, bueno, esos son los que están mejor preparados, ¿no? Que es lo que se dice siempre. Pues ahí están, entonces tiene mucho peligro. Ares. Sí, estoy de acuerdo con eso. Transmiten la idea de seguridad, sobre todo económica, el miedo al cambio, nuevas opciones. Estoy totalmente de acuerdo, la verdad. Y además, pues que no nos podemos permitir escuchar cosas como, creo que hoy o ayer escuchaba a Martínez Maillo del PP, que pedía que los partidos se sentaran para un gran pacto contra la corrupción. ¿Sabes? Que uno del PP esté diciendo eso me parece totalmente surrealista ahora mismo. Sí, es que le faltan las risas por debajo, ¿no? Las risas de lata cuando dicen esas cosas. Sí, de verdad, o sea, es como... primero tienes que ponerte serio dentro de tu partido para luego intentar hacer un pacto contra los demás, ¿no? Es que es totalmente... Lo cierto es que es, hombre, no lo digo por Maillo, porque el pobre, digamos que casi acaba de empezar en la primera línea política de española, pero vamos, que desde el Partido Popular sigue esto, es como, suena como chiste, ¿no? Y sobre todo el tema de después de haber hecho una campaña de medios donde juntan Podemos, Venezuela, ETA, Irán, caca, y resulta que dos días después le salta todo el escándalo de corrupción. ¿Te refieres a la noticia esa que sale en Antena 3, que llevan varias semanas? No, y que Pablo Casado el otro día salió hablando y dando veracidad a esa noticia. Entonces es que después de eso salta toda la corrupción. Pero veis lo preocupante que es acercarnos a esta gente, porque sabemos, ¿no?, que la corrupción que hay instalada en este partido, pero no, esto es un régimen militar el que tiene establecido internamente. No sale ni uno solo de sus dirigentes a decir esta boca es mía. Esto es una vergüenza y lo tenemos que cortar cuanto antes. Yo me acuerdo, yo me inicié en Juventudes Socialistas con 13, 14 años, justo cuando la época de los escándalos de corrupción, de que todas las puñeteras mañanas nos despertábamos con un titular vergonzoso. Mitad de las 90. Efectivamente, ¿no? Cuando el hijo de su madre, con perdón, de Luis Roldán, se fugaba de la justicia, con cosas grotescas, indignantes y con muchísima vergüenza. Me acuerdo de todo eso. Y recuerdo que lo transmitíamos públicamente. Esta gente no nos representa. Nuestros ideales no nos los van a empañar estos sinvergüenzas. Y si nos tenían que sacar tarjeta roja, pues mira, son nuestros valores, que está por encima de cualquier sigla. Entonces, eso en el Partido Popular no, es como que, pues a lo mejor me dejan fuera, si me muevo mucho salgo de la foto. Sí, cuando pasa es que luego no los conocen, o no les conocen de nada, ¿no? Y luego resulta que, pero eso ha pasado de siempre, ¿no? Era como cuando Jack Abramoff le mete en la cárcel y George Bush no le conocía de nada y tenía miles de fotos con él, ¿no? Y es lo mismo, es decir, que es, lo de Rosas es maravilloso, o sea, que Rajoy le mostró su apoyo, le dijo te quiero a un tío que hoy está metido en un calabozo, bueno, ya no, pero ha estado metido en un calabozo mientras le investigaba. Mira, Núñez Feijóo fotografiándose con un narcotraficante, claro. Y aquí no pasa nada. O bueno, Granados, que ese hombre que fue a la tele a decir que él era un político limpio. Sí, me acuerdo. La política, ¿qué cambios no da? No va a cambiar, ¿verdad? Nada. ¿Qué cambios da en pocos años? A es B y B es A. Parece esto un poco Gran Hermano, el libro me refiero, el 1984. que un día era una cosa y al día siguiente era la apuesta y no pasa nada. Quiero preguntaros, hemos hablado del PSOE, ¿qué va a hacer, qué debería hacer? Desde muchos estamentos también se piden al gobierno que haya una coalición de una gran coalición entre PP, PSOE, Ciudadanos. ¿Qué consecuencias tendría esto para cada partido y en general para el país? Pues a nivel de Ciudadanos sería positivo. Ciudadanos ahora mismo está en la cuerda floja. Empezó muy pronto a hacer campaña y le iba bien en la campaña hasta que pinchó. Me acuerdo del debate a tres. En ese debate Rivera pinchó y desde entonces ha ido en picado. Ciudadanos saldría fortalecido, quien no saldría ni mucho menos fortalecido, y eso lo puedo decir, que vengo ahora mismo de estar tomándome un café con gente que está afiliada al PSOE, sería el PSOE, por supuesto. Cualquier acercamiento al PP significa escalada, vamos, bajas automáticas en el PSOE, de militantes. Entonces, bueno, lo que se reclama ahora mismo y todo esto, estos 90 diputados que han, de alguna manera, se han valorado como un cierto triunfo porque hubo sociólogos que estaban hablando de un sorpaso, de que Podemos podía ser, o Ciudadanos podía ser la segunda fuerza. Este triunfo de haber quedado como segunda fuerza, yo creo que no está aprovechando el Partido Socialista para hacer un ejercicio de autocrítica. Segunda, tercera e incluso por primera. Vez, son 90 por diputados. Por enésima vez, en el caso del Partido Socialista, porque les ha pasado, han tenido oportunidades de hacer autocrítica mil veces y jamás la habían pasado. En las agrupaciones existe esa autocrítica. Sí, pero y este sábado veremos a ver. Quien domina es la cúpula del partido. Recuerdo hace, no sé si ayer o hoy, no, creo que era ayer, un titular del País que decía Podemos tendrá que preguntar a las bases y el PSOE a la cúpula. Claro, es muy indicativo de cómo es cada partido, ¿no? Veremos a ver, Ricard, este sábado. Las bases del PSOE, y de hecho, sobre el tema del pacto, ya corre en Twitter un hashtag para que las bases del PSOE puedan votar, con lo cual la cúpula evidentemente está completamente en contra de eso. ¿Por qué? Porque van a decir que pacten con Podemos, supongo, imagino, al ser las bases relativamente de izquierdas. Bueno, y Pedro Sánchez, que está en la cúpula, también está en esa posición. Vamos a ver, este sábado va a ser bastante importante, porque se va a fijar un calendario de acciones y se va a fijar un poco la postura que el Partido Socialista va a defender. Y ahí Pedro Sánchez va a seguir apostando en la dirección de no ceder a lo que él cree que es un chantaje, hablando de chantajes, de los varones. Y hablando de ese comité, que me interesa hablar también de ese porque va a ser este sábado y me gustaría saber vuestra opinión. Ares, no sé si tienes alguna opinión de lo que va a pasar en ese comité, si crees que van a descabalgar a Pedro Sánchez, si crees que van a mostrarle un apoyo fuerte para que no debilitarlo. De hecho, hoy Ernesto Ekaizer opinaba eso, que realmente no van a descabalgarlo porque sería un suicidio, un disparo en el pie. No sé cómo lo ves tú. No creo que lo descabalguen, como dices, para nada en este momento. Además, que justo lo han puesto en el centro del debate, que creo que no se lo esperaban. Yo no me lo esperaba en campaña, que tuviera ese, digamos, poder de influencia. Y para nada creo que lo hagan. Además, no es el momento. Justo ahora han empezado la segunda ronda de contactos con el rey para ver quién será el próximo candidato, ¿no? Y para nada creo que sea así. No procede. De hecho, podríamos incluso decir que se haya retrasado la acción de Rajoy de no presentarse y tal y cual. Quizá incluso ha beneficiado un poco a Pedro Sánchez en este sentido, internamente en el PSOE, me refiero, ¿no? Bueno, yo he leído que Rajoy ha hecho esta renuncia para intentar convencer al PSOE de esta gran coalición, pero claro. Es que soy las últimas declaraciones de personas del PP estos últimos días que no ayudan para nada a que el PSOE dé su brazo a torcer. No, claro, desde luego que no. José, ¿querías decir algo? No, yo básicamente, yo en una de las últimas participaciones que tuve en la Plaza en Llamas, puse a parir a Pedro Sánchez, no sé si te acordarás, sí. Tuve una exhibición ahí y... Porque ¿te quedaste a gusto? Sí. Sí, me quedé a gusto. Entonces, y luego quiere pactar, ¿eh? No, pero me parece que a mí me ha sorprendido gratamente porque un señor que le tenía de perfil bajísimo me está demostrando que por lo menos está manteniendo la posición. Está aguantando bastante. No, y que en su mano tiene lo que decía antes, porque los varones del PSOE, lo de llamarles varones, yo creo que tiene también que ver algo porque es como una especie de turno viral y son gente, a veces, sí. Algunos bastante desagradables, bastante demagogos y gente muy a favor de la parte oscura de la economía. Y esta. Gente que ya está pactando con Podemos en sus comunidades autónomas. Bueno, en el caso de Page. O sea, pero Page, no, vamos, le está poniendo Podemos firme, que ese sí que me lo sé bien porque conozco al secretario general de Castilla-La Mancha. Son tres. En Castilla-La Mancha son tres y le están poniendo firme a Page, pero me han contado que tienen que estarle vigilando todos los días porque es un señor, pues bueno, que es un varón del PSOE. Entonces, el enfrentarse a los varones del PSOE sería para Sánchez una forma muy buena de afianzarse. Yo que siempre he conseguido un perfil bajo, pues me está sorprendiendo. O sea, está aguantando, está manteniendo firme y ahí tiene su momento de gloria de poder demostrar si realmente merece la pena como político. Yo siempre he dicho que los presidentes de gobierno son hijos de los presidentes, políticamente son hijos de los presidentes de gobierno anteriores, en el sentido de que Aznar fue hijo de políticamente de Felipe González, Zapatero lo fue de Aznar, es decir, era todo lo contrario de Aznar, era como contra el hijo mata al padre. Sí, un poco así, ¿no? El lado opuesto de González era Aznar, el lado opuesto de Aznar era Zapatero y el lado opuesto de Zapatero es Rajoy. Y aquí en este caso creo que con Pedro Sánchez le pasa un poco igual, que es un poco el hijo político de Rajoy y está aprendiendo un poco de su padre, por decirlo así, que hay que aguantar en el... Sí, pero no llega a ser el tancredismo absoluto de Rajoy. No, pero es que es imposible llegar a tal tancredismo porque es como de un surrealismo que tira de espaldas. Ya, porque Rajoy es el no hago nada hasta que las cosas se caigan solas. Claro. Pues yo creo que en este caso Pedro Sánchez está diciendo a Rajoy le ha funcionado bastante bien y creo que si aplico algo de esto a mí también me va a ir un poco bien. No, yo creo que es más que es difícil, o sea, es una decisión muy difícil. Rajoy es que con todo hace el Tancredo, claro. Con todo se queda parado y con todo espera a que se caiga todo por su propio peso y deja seguir y lo que sea, pero sin embargo yo creo que es un momento en el que tiene que decidir y vamos a ver, yo creo que tiene un momento de gloria de salir en hombros. Pues, o el momento de hundirse en la miseria para siempre. Yo tengo una teoría transversal en todo lo que estáis aquí planteando. Yo creo que el partido que Mariano lo que está haciendo es intentar ganar tiempo para que termine el Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que terminen de definirse. Está haciendo el Tancredo para que se vea todo. Está haciendo el moñas claramente, ¿no? Y por otro lado, está también ganando tiempo internamente porque su liderazgo está siendo muy cuestionado dentro del Partido Popular. Hay mucho ruido de sables. ¿Pero cuánto tiempo lleva mucho cuestionado? Ruido. Desde que le nombra Aznar lleva cuestionado. Sí, pero ahora mismo está siendo altamente cuestionado hasta el punto de que es verdad que lo de la operación de la menina era en verdad así, ¿no? Soraya, ella sí que ha mostrado su lealtad a Mariano y ha dicho que piense en otra persona, porque si hubiera otro candidato por el PP, Ciudadanos, esta misma noche diría, sí, quiero. Sí, pues que lo bueno y lo malo de esta situación actual de la política, de los escaños que tenemos actualmente en el Parlamento, es que por mucho que diga Ciudadanos que sí quiero, no le sirve nada porque no llega. Yeah. Y no van a poder Ciudadanos y el PP juntos pactar con nadie absolutamente del Congreso. Absolutamente con nadie. Sí, vale. Porque no, con los nacionalistas no va a poder, no van a querer pactar. Con los con el PSOE no van a poder pactar y con Podemos aún menos. No, y al contrario de lo que decía María José, yo creo que Ciudadanos puede salir muy perjudicado un pacto con el PP. O sea, la gente que vota a Ciudadanos les ha votado por no votar al PP. Si de repente pactan con el PP, por mucho que pongan todo firme, lo que va a pasar es que los votantes de Ciudadanos van a decir, oye, para esto vota eso el PP. Eso yo también lo pensaba en la Comunidad de Madrid. Yo pensaba que iban a terminar apostando por Ángel Gabilondo y apostaron por Cristina Cifuentes. Y sí, fue cuando Ciudadanos, amigos. Claro, fue cuando Ciudadanos vendió la idea de que ellos iban a ayudar siempre al partido más votado. que por eso evitaron las críticas en Andalucía. Ares, querías decir algo tú también. Sí, yo creo que Ciudadanos está cogiendo el papel de mediador, o sea, está gestionando unas expectativas súper altas que tenía antes de las elecciones que no se han cumplido. Creo que esperaban tener más poder de influencia y ahora están como mediando entre los grandes partidos para ver cuál es su sitio. Quería preguntaros también porque además nos quedan un par de minutos solo para hablar de este tema, porque luego tenemos que hablar con la gente de Save the Children en 2 minutos. Sobre, no sé si queréis darme un titular del tema de los escaños del PSOE, de Podemos, que los han mandado a la fila de atrás de todo el Congreso, que al común de los mortales igual le puede parecer una frivolidad y una tontería, porque dices que importa si estén aquí o allá. No es ninguna tontería, porque desde enfocan las cámaras se ven los que están en las primeras filas, y Ciudadanos va a estar en las primeras filas porque un partido que han sido menos votado que Podemos, y realmente Podemos ha presentado una distribución mucho más coherente donde todos los partidos llegan hasta las primeras filas. Lo que no se puede hacer es esto, que Podemos ocupa toda la parte de atrás y todos los demás van llegando hasta las primeras filas. Entonces sí, es una frivolidad, pero realmente es visibilizar a las personas, aunque hay mucha forma de visibilizar, pero si directamente lo que haces es colocarlos atrás, y además ha sido de una decisión entre PSOE, PP y Ciudadanos, es decir, curiosamente, ha sido una cuestión entre los tres que ha dicho, pues mira, a mí me parece una decisión muy pueril y además me parece una cagada muy gorda, porque pues bueno, nos da posibilidad a Podemos de poder decir esto está mal, ¿no? Y podérselo echar en cara, es decir, y tenemos una opción que es mejor. Y de hecho, lo que me temo yo es que si se acaba confirmando esto, y digo me temo no en el sentido peyorativo, sino que de pronóstico, que lo que van a hacer es que cada vez que quieran hacer algo van a hacer un ruido y pancartas y mil historias. Eso lo tienen en el Parlamento. Mis compañeros, mis amigos de Podemos lo tienen eso muy sencillo. Claro, por eso digo. Eso lo saben hacer muy bien. Lo que van a hacer, provocar con este, dejarlos en arriba de todo, va a ser que cada vez que quieran hacer algo hagan un gran ruido y hagan más ruido de lo que hubiesen hecho habitualmente, ¿no? Sí, bueno, pero vamos a ver, no está nada tasado ni por el reglamento del Congreso ni por nada. Donde se sientan los parlamentarios en función del número de escaños conseguido o no. Yo ayer estaba escuchando, no me acuerdo del nombre, a un diputado de Democracia y Libertad, que lo que decía era que en la negociación Pablo Iglesias negoció lo máximo. Y quiero que nos pongáis en tal, y quiero que una parte de donde se sientan los diputados socialistas, ahí nos podamos sentar. Entonces, al final, pues todo muy tenso, y que dice, precisamente por pedir tanto y pedirlo de una manera con tanta exigencia, se ha quedado sin nada. Yo, de todas formas, José, perdóname, a lo mejor mi candidez, pero para mí los mejores parlamentarios no han sido para nada los que han estado en el tiro de cámara. Me acuerdo de Vandrés, me acuerdo de Patricia Hernández, también se sentaba muy detrás, me acuerdo de La Bordeta, me acuerdo de parlamentarios que han sido mucho más impresionantes, impresionables y mucho mejores, estando situados donde no se les viera nunca, porque el ejercicio en verdad que tenían que hacer lo hicieron de manera brillante. Entonces yo creo que hay que mitigar también un poco este ruido. Sí, pero tampoco es excusa para hacer lo que han hecho, es decir, que Ciudadanos llegue hasta la primera, es cuando sale el plano del Congreso. No, Ciudadanos las primeras está filas centrado, se vea, sí. Está centrado, sí. Y abajo cuando es un partido podría estar. Es que realmente lo que ha presentado Podemos, el pack que ha presentado Podemos, llegan todos abajo, o sea, se vea, visibiliza a todos. Yo creo que eso ya se quedó de alguna manera con la composición de la mesa del Congreso, el pacto que hubo con Carolina Bescansa, que presentó su propia candidatura. Yo creo que ahí, perdón, es cuando se desaprovechó esa oportunidad de que Podemos tuviera más visibilidad. No, yo creo que viene de ahí. Pero lo que dices es que Pablo pide, o sea, es que cuando tú vas a una negociación tú pides, y luego sí, ya se llega al consenso. También, claro, pero dentro de unos check and balance, ¿no? Eso tiene que llegarse luego al consenso, pero por pedir que se pida, ¿no? Sí. Entonces, Ares, que estabas también comentándolo. No, digo que además sorprende la poca transparencia a la hora de admitir quién ha sí, pedido sí. esta distribución de escaños, ¿no? Es que hablaban de que todos se lavaban las manos, que nadie admitía quién había decidido finalmente. Y bueno, personalmente me parece bastante vergonzoso. Sea Podemos, sea el partido que fuera, como tercera fuerza yo creo que más visibilidad sí que se merecía. Sí. De hecho, ahora han presentado una alternativa, a ver si realmente la escuchan, que yo creo que no. No va pero a salir. No. En fin, como decía, en este tema de los escaños del Congreso, entre todos la mataron y eso ya se murió un poco, ¿no? Nadie tiene la culpa. Ares Castellet, Ares Casas, vamos. Vale. perdón. ¿Sabes qué pasa? A mí, yo tengo un poco de personaje de que siempre me equivoco con los nombres y veo que no cambio. O sea, llevo 5 temporadas equivocándome con los nombres de la gente y casi me alegro. Ares Casas, muchas gracias por haber participado en el programa. Te dejamos libre porque tenemos que ahora hablar con la gente de Save the Children y necesitamos la línea. Pero vamos, ha sido un placer tenerte aquí y te esperamos en próximos programas. Vale, muchas gracias, un placer el mío, encantada. Guarda, gusto. Un beso. Pues nosotros volvemos en nada, en 2 minutos o menos aún, y hablamos con la gente de Save the Children. Acércate a la Plaza en Llamas y déjanos tu opinión en directo. Síguenos en nuestra página de Facebook, opina en nuestra cuenta de Twitter, @laplazaenllamas, y visita nuestra página web www.laplazaenllamas.com. Hace unos días conocíamos la noticia de un chico, Diego, quien se suicidó a causa del acoso escolar que recibía en el colegio. Tras el suicidio, el juzgado de instrucción de Leganés archivó la causa y tras el recurso de los padres, la Consejería de Educación también estudió el caso, pero descartó el acoso escolar como principal razón de la muerte de Diego. Aún así, al publicarse la nota del suicidio, varios padres se han puesto en contacto con los padres del mismo para explicar que se han producido otros casos de acoso en ese centro, que al parecer habría ocurrido resultado ese acoso escolar. En fin, este es solo uno de los miles de casos de acoso escolar que se producen en España. Aunque nos hiele la sangre oír que se producen casos como estos, no queremos centrarnos hoy en el caso de Diego, sino en los muchos que se producen. Y por eso hemos llamado a Save the Children, en concreto a una de sus portavoces, Carmela del Moral. Buenas noches y bienvenida a La Plaza en Llamas. Hola, buenas noches. Muchas gracias por llamarnos. Un placer. Bueno, un placer no, pero quiero decir que nos gusta mucho teneros también aquí en el programa. Esta semana conocíamos, como decía, ese caso de Diego, en el que ha quedado patente la práctica imposibilidad de solucionar el acoso escolar mediante algún procedimiento de investigación legal o como queremos llamarlo. Realmente es imposible castigar a los abusadores de un menor. ¿Por qué hay tantas trabas? El problema aquí sobre todo está en la concepción que tenemos del acoso y en la falta de herramientas, conocimientos y formación en todos los aspectos sobre el acoso. Hay un problema de trabajo con los alumnos, hay una falta de formación con los profesores y una falta de sensibilidad desde las instituciones y un poco las autoridades en generalizado. ¿Es habitual que en los centros educativos se oculte el acoso escolar? ¿Qué se puede hacer para luchar contra eso? El problema del acoso es que muchas veces la mayoría de casos se hace a espaldas de los adultos. Cuando se producen, los niños buscan huecos en los que no haya un adulto presente, y además está muy asociado al acoso lo que llamamos la ley del silencio. Uh-huh. Y es que los niños tienen miedo a denunciarlo por no quedar de chivatos y por no ser condenados socialmente en su clase. Entonces es muy importante formar a los niños, porque estamos hablando de un problema entre niños y hay que formarlos tanto a las víctimas como a los agresores y sobre todo también a los observadores. Uh-huh. En que no deben tolerar ningún tipo de actitud violenta, y a los profesores y las familias formarles en cómo pueden identificar el acoso, porque hay muchas veces que hay síntomas psicosomáticos y de comportamiento de los niños que pueden indicar que hay acoso, pero sin una formación y unos recursos que se den a los agentes que rodean, a los agentes implicados en la vida del menor, es tampoco se puede exigir todo. No, pero me refiero, uno ve noticias habitualmente o de vez en cuando sobre el acoso escolar y es como todo muy frustrante, ¿no? Decíamos en el caso de Diego también que se ha buscado alguna solución o otros casos también, se conocen casos de que se ha intentado denunciar, que se ha intentado, pues eso, perseguir un poco el tema, pero no ha habido manera, porque es casi siempre indemostrable que se produce un acoso escolar, claro. ¿No? También incluso con el tema de las novatadas de los institutos universitarios, que pasa un poco lo mismo, ¿no? Sí, bueno, el problema que hablamos todo el tiempo y queremos dejar muy claro que es que también cuando hablamos de agresores hablamos de menores. Entonces la respuesta que tenemos que intentar dar como sociedad y las instituciones es que sean problemas que los casos de acoso se solucionen en el colegio ni en el entorno escolar ni en un entorno educativo. Y que para las soluciones se tenga en cuenta a los niños y a su opinión, porque al final son los mejores agentes para actuar. Entonces, realmente es frustrante y parece que queremos tender a que haya una penalización de estos, porque por supuesto son temas muy graves, pero sobre todo tenemos que centrarnos en la formación, en la educación y en la prevención. Y cuando todo esto falla, pues en una detección rápida. Sí. Y luego, por supuesto, cuando hay pues estrategias de protección a la víctima, de todas las que se puedan, y también de enfrentar el problema con el agresor, desde un punto de siempre educativo e intentar que todo esté en ese entorno, por así decirlo. El problema quizá es cuando el propio centro oculta estas cosas o no hace nada, ¿no? Que parece que es el caso del caso del niño de Diego, por ejemplo. Claro, yo no te puedo decir cuál es el problema concreto del centro en este caso, ¿no? Tampoco podemos aventurarnos, pero desde luego los equipos directivos de los colegios deben tomar conciencia de realmente la gravedad del acoso. Y los colegios deben poder contar con protocolos específicos, precisos y que sirvan. Y debe trabajarse con las familias de una forma conjunta para luchar con estos casos. Y desde luego los equipos directivos y especiales tienen una responsabilidad en estos casos porque es un tipo de violencia que se genera en el entorno social de las escuelas, es lo que lo genera. Estamos aquí en la mesa con José Sánchez Sanz y con María José Vicente, que te quieren hacer también alguna pregunta, José. Bien, hola, ¿qué tal? Hola. No me acuerdo el nombre. Carmen de Mora. Carmen, perdona. No, Carmela, perdón. Carmela. No, yo quería hacer una precisión porque yo lo que veo que en el fondo lo que serían los poderes, o sea, los políticos se llevan las manos a la cabeza en cuando pasa una cosa de estas y realmente si todo esto desemboca en el fondo en lo que es la educación y el concepto de educación que se está teniendo, como es el caso ahora mismo de la competitividad que existe en este instituto. Y es que tengo el caso de un compañero mío que su hija estaba sufriendo acoso, su hija no decía nada, lo ocultaba, tenía cuestiones psicosomáticas, la niña vomitaba y cuando lo descubrieron fueron al colegio y se encontraron allí que el equipo directivo no hacía nada porque era un alumno con un buen expediente. Entonces, eso les hacía que subiese el nivel del colegio frente a otros colegios, o sea, el instituto público esto. Y entonces esa competitividad favorecía que este niño se pudiese seguir haciendo acoso y no se le dijese nada. Este compañero mío acabó sacando a su hija del colegio y llevándolo a otro colegio, ¿no? Y también pasa con lo de que muchas veces hay colegios que no denuncian estas cosas ni hacen nada por si acaso se coge fama este colegio de mal colegio y ya no quieren llevar a los niños. Esto es todo Esperanza Aguirre, de que tú puedes escoger el colegio donde tú quieras y puedes llevarlo al mejor. Esta competitividad está favoreciendo también este tipo de cosas y cómo está hecha la educación, porque si realmente los colegios tuvieron institutos y los colegios tuviesen recursos y no hubiese recortes en educación, los profesores podían estar más atentos a los niños y poder cuidarles y que realmente los centros educativos fuesen comunidades donde la gente, los chavales aprendiesen a vivir, ¿no? Sí, efectivamente, es esencial una educación en valores, en tolerancia, en respeto, y eso no se puede perder en la educación. Y desde luego, cuanto más recortes, menos profesionales, del tipo ya no solo profesores, sino también hablamos de orientadores, de psicólogos, que pueden estar presentes en la vida del niño y detectar problemas que a lo mejor exceden a un profesor en una clase. Pero desde luego recortar en una educación en valores, en tolerancia, en respeto, desde luego no favorece nada en ninguna lucha contra ningún tipo de violencia y tampoco la contra escolar, desde luego. María José Vicente también tiene una pregunta para ti. Pues Carmela, muy buenas tardes, encantada. Estuvimos cogiendo ideas en cuanto al programa que una vez enviasteis sobre la pobreza infantil. Entonces, bueno, hemos tenido así contacto con Save the Children, me parecéis muy serios, y de lo que estás hablando... En el PSOE, ¿quieres decir? En el Partido Socialista, y de lo que estás hablando, te cuento, por ejemplo, mi experiencia. Yo he sido docente en secundaria, en bachillerato, y bueno, cuando querías abordar este problema al equipo directivo, a mí me han llegado a decir que es un problema muy habitual, que es algo que no hay que darle tanta importancia, y sobre todo si, como bien decía José, si el alumno no tiene así ningún problema en el rendimiento académico. Vale, no lo tienen en el rendimiento económico, pero sí le está afectando su estabilidad emocional y psicológica, le está afectando a que no quiere ir a clase, le está afectando en su salud física, y creo que tienen que haber unos programas mejores de medición y de detección de este problema. ¿Qué pasa? Que es un problema, por supuesto, de la sociedad en su conjunto, político, por supuesto que sí. Hemos ido disminuyendo todo lo que es el pensamiento colectivo, hemos ido disminuyendo todo lo que es la visión de colaboración, cooperación entre alumnos. Aquí simplemente es una cuestión de competencia, yo tengo que ser mejor que el de al lado y por tanto me lo tengo que comer, y luego esos niños van a ser adultos y el problema va a seguir existiendo. ¿Qué programas se necesitaría, tú crees, Carmela? Unos programas claros de detección en los institutos, porque ya te digo que yo he intentado cambiar la manera de pensar de los equipos directivos, he intentado tener pues eso será por una cuestión generacional, dar otra visión, pero los veo a todos como muy acomodados y como diciendo que ellos tampoco pueden hacer nada. Hombre, aquí hay dos cosas. Uno es cambiar ese pensamiento de que la cosa escolar es una cosa de niños y es una chiquillada, porque no, en realidad es una forma de violencia que, como bien habéis dicho, todo tiene unas consecuencias muy terribles para el niño que las sufre. Y por otro lado, por supuesto, no hay una fórmula mágica, tiene que haber un cambio estructural. Ya hablaba de educación, de formación. No podemos exigir a los profesores e incluso a los equipos directivos que tengan en cuenta este problema si tampoco tienen conocimiento sobre lo que es el acoso, sobre sus efectos y sobre cómo tratarlo, ¿no? Y también es esencial que haya unos protocolos muy claros de actuación en los colegios y que, de hecho, también estén, que puedan tener vías de comunicación unos colegios con otro y otros agentes, como pueden ser del entorno sanitario del menor, con los colegios. Hace falta una conciencia colectiva de que estamos en casos de violencia contra la infancia, ¿no? Y de hecho, desde ese tiempo lo que abogamos es por la creación, que llevamos pidiendo mucho tiempo, de una ley integral de violencia contra la infancia, que todo tipo de violencia contra los niños en esta ley se incluyan medidas de prevención, de detección y luego de protección, ¿no? Y que se especifique aquí también el acoso escolar como un tipo de violencia a través de una ley orgánica, pero que de alguna forma acabar sí con esa concepción de que esto ha pasado siempre, no pasa nada, no, esto es una forma de violencia, hay que acabar con ella, y por tanto necesitamos un cambio estructural en pensamiento y en acciones a diario también en los centros. Quiero despedir esta entrevista con una última pregunta, que es, bueno, en este programa hablamos mucho de política, pero supongo que no habrá muchos menores escuchándonos, pero de todas maneras, si hubiese algún menor escuchándonos, ¿qué debe hacer a un niño acosado, a una niña acosada, si nadie en un centro le defiende? ¿Cómo puede defenderse o cómo puede superar esta situación? Lo primero que se tiene que decir a ese niño o víctima es que no es culpable de lo que le pasa, porque nunca se puede culpabilizar a la víctima y no tiene culpa del acoso y la violencia a la que es sometido. Pues habría que pedirle que confíe en sus padres, que confíe en algún adulto que tenga en su entorno, en alguien a quien hacerle partícipe de lo que le pasa, y hay que buscar una solución. Y a compañeros, si tiene algún compañero que le ayude y demás. Pero lo ideal sería que en su casa los niños pudiesen tener también la seguridad y la confianza de hablarlo con sus padres. Y que les ayudase. Pues una solución que a mí me vale, pero sí, creo que está muy bien. Es un grandísimo consejo y de verdad que os agradecemos mucho a la gente de Save the Children que hagáis el trabajo que hacéis, que no tiene precio, y que también que habéis querido participar en este programa brevemente para hablar del acoso escolar. Muchas gracias. Muchas gracias por vuestra invitación. Gracias. Pues señores, después de este tema, que es un tema que quería tratar porque el tema de Diego me ha alucinado totalmente, es culpidor como pocos hemos visto en las últimas semanas y ha sido tratado en los medios, pero creo que ni la mitad de lo que debería haberse tratado. Después de este tema, digo, te toca tirar a alguien a la hoguera. A la hoguera. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. Para quien no lo sepa, esta sección sirve para tirar a alguien a la hoguera. Nuestros tertulianos elegirán entre tres candidatos que les proponemos y además ellos podrán, desde este nuevo año, ellos podrán proponer a uno propio si les apetece. Eso sí, si hay empate, como dice Sarasán, yo soy el señor directo, así que yo desempataré. Y esta semana han caído al caldero de los candidatos los siguientes. Cuando improvisas y haces cosas que no están en el guión, pasan estas cosas que te entraban casi. En fin, los candidatos son el Parlamento danés por proponer una ley para quitar parte del dinero de las joyas a los refugiados que lleguen a su país. Fran Rivera por poner en riesgo a su hija mientras estaba toreando. Y al PP valenciano por esta nueva ola de corrupción descubierta en la operación Taula. Me hace espavientos María José diciendo, pero no sé cómo, quién voy a escoger. Pues sí, tienes que escoger a uno. Ares Castañer, que ya ha colgado, pero antes del programa he hablado con ella y le he preguntado. Ella ha votado al gobierno danés porque dice puede servir de ejemplo para otros países. Por tanto, ya tenemos un voto para el gobierno danés que nos ha dado Ares Casas, no Castellet, Ares Casas. José, ¿tú quién vas a votar? Lo que pasa es que hay otros gobiernos europeos que tienen eso. Me parece que el suizo también lo tiene. Y bueno, yo por ejemplo, lo de Fran Rivera, dice de añadir a gente. No sé si visteis el tuit de Germán Terz donde decía que esa niña estaba mejor ahí que en Venezuela. Qué barbaridad. Y lo mejor es que luego Alfonso Rojo lo retuiteó. Yo puse por Twitter que estaba mejor ahí también que en el Tony 2. Me explica a quien no lo sepa qué es el Tony 2. El Tony 2 es el bar donde pegaron a Germán Terz. Dicen que por intentar ligar con una chica con el novio delante. Eso dice la mala lengua. Yo no lo vi y no se sabe. Él dice que fue Wyoming, que fue allí mandó unos sicarios. Seguro, sí. Pues yo, los políticos valencianos, estos, pues llamarlo de alguna forma, ¿no? En pleno, ¿no? Empezando por los aforados que tienen, que están investigados, y sobre todo por ese chico Luis Salom, ese prodigio de la naturaleza. Ese tuitero famoso. Tuitero famoso que ha bloqueado a todo el mundo en Twitter. Ya nadie puede ver sus tweets. Pobrecito. Se termina de bloquear él. Bueno, pues en fin, tenemos un gobierno danés, tenemos el PP valenciano. ¿Y tú por quién apuestas? Yo por el PP valenciano, porque Ares en su globalidad hablaba de que iba a ser un ejemplo, ¿no?, para otros países, y yo creo que el PP valenciano ha sido durante muchos años el ejemplo de la perversión y de la chulería en este país. Y del caciquismo. Y del caciquismo imperante. Que sí. Es lo que realmente representa el Partido Popular. De la España de Pérez Galdós, que apenas ha cambiado tanto. En fin, por esa razón en el Partido Popular no nos escuchan nunca en este programa. Todavía, más que la de Pérez, más que la de Pérez Galdós, es la de, se me ha ido, el general franquista este de Andalucía. ¿Quién has traído? No, Queipo de Llano. Queipo de Llano. Es la España Queipo de Llano. Es más que no, la. Pero Pérez Galdós es de antes. O sí, sea, que te quiero decir que esto viene de hace dos siglos. No nos podemos ahora discutir sobre los orígenes de la corrupción del Partido Popular. No, no, no. Yo digo, termine la digo de lo Montaraz. Seguimos. O sea, de lo totalmente, Montaraz y sí. la chulería. Y más de Queipo de Llano. Más. En fin, eso señores, es. Que esta semana el PP valenciano va a caer a la hoguera. Yeah. Si queréis colaborar con el programa, podéis visitar nuestra tienda online en www.laplazaenllamas.com. Hasta aquí la Plaza en Llamas de esta semana. Gracias a nuestros tertulianos, María José, Ares y José. Gracias. A los tres un por placer. Haber Muchas estado gracias. Presentes. César Pradías, encargado de la parte técnica, y el gran Alberto Sanz, encargado de la producción. Por cierto, antes de despedirnos, quiero anunciar que la semana que viene no hay programa, así que nos veremos el día 10. El 10 de febrero. Y para terminar, esta semana me despido recordando a todos aquellos que han sufrido alguna vez acoso escolar y a los acosadores. Señores, os deseo lo peor que os pueda pasar. Tenía aquí un escrito, pero no lo voy a leer porque ensayándolo me he emocionado muchísimo, así que no voy a leerlo porque si no me voy a poner a llorar. Y no es plan, llora, amigos. Llora. No. Vamos, que no lo leo porque es que estoy medio leyendo alguna frase por encima y ya me estoy poniendo tonto. Lo dicho, señores. Que os quiero mucho, seguimos aquí en dos semanas, el día 10 de febrero, así que ya lo sabéis, lo más importante del mundo no es esto, pero siempre va bien que arda la plaza.